Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, donde vamos a tener un episodio distinto al que solemos tener. Por lo general, como dice la introducción a nuestra columna, se analiza lo que pasa en el mundo y cómo impacta en nuestro país. Hoy vamos a hacer el camino inverso. Hoy vamos a analizar justamente lo que pasa en nuestro país y cómo esto impacta en el mundo. Ya que muchas veces los argentinos estamos acostumbrados a ensimismarnos en nuestros problemas, en nuestro día a día, en nuestra atareada agenda, que no es para menos. Digamos que llevamos ya un tiempo importante de crisis y si nos tenemos que preocupar por cómo nos ven en el resto del mundo, no vivimos. Pero la Argentina es un país muy observado en la comunidad internacional en diversos aspectos, en lo económico, en lo político, en lo social. Argentina ha sido siempre un país que ha sido visto en el exterior, tanto como para criticarnos, como para también evaluarnos positivamente, y que sí, como ejemplo, en un montón de aspectos. Sin ir más lejos, les podría mencionar que, por ejemplo, en materia de política social y reivindicación de derechos civiles, todo lo que fue esta última ola de movimiento feminista en la Argentina, se replicó en el resto del mundo. No solamente que se replicaron los reclamos que las mujeres feministas de la Argentina elevaron con sus marchas y movilizaciones, sino que además se replicaron las formas que tomó esa lucha en nuestro país, se replicó en otros países. Exactamente igual. Misma lógica, con pañuelos, con toda la bola, o sea, se calcó el modelo argentino. Así como en muchos otros aspectos. El movimiento social, el movimiento sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Y si algo reivindicamos en esta columna, en los 3 años que llevamos aquí en Radio Nacional Bahía Blanca, es hablar sobre la noble tradición de política internacional de la Argentina, un país que en el gran tablero geopolítico mundial siempre bregó por la democracia, por los derechos humanos, por la resolución pacífica de los conflictos, por la no intervención en los asuntos internos de otro país. Y eso es algo que en general siempre se respetó, salvo contadísimas excepciones. Hay que decirlo, salvo contadas. Y cuando digo contadas, digo que las contás con una mano. Las veces que Argentina no cumplió con esa tradición. La cumplieron peronistas, radicales, gobiernos democráticos, dictaduras también, inclusive. Dictaduras también, hay que decirlo. Y como decimos puntualmente, uno de los aspectos más ponderados de Argentina ha sido su defensa de los derechos humanos. Recordemos, inclusive, si queremos profundizar un poquito más, nuestro país es pionero a nivel mundial, planetario, en materia de juzgar a sus genocidas, a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Eso es algo que no hizo nadie en la historia de la humanidad. No lo hizo Alemania con Hitler, no lo hizo Paraguay con Stroessner, no lo hizo España con Franco, no lo hizo nadie. Solamente Argentina juzgó a sus dictadores con sus leyes, con su constitución, cumpliendo la ley, sin venganza, sino justamente cumpliendo con nuestros designios jurídicos. Lamentablemente, hoy en día, en estos días que pasan, en estas horas que transcurren de intensa polémica política en nuestro país, Argentina es mirada en el resto del mundo con vergüenza. Argentina es mirada, juzgada y apuntada como todo lo que no se tiene que hacer en materia de derechos humanos. Estoy hablando, por supuesto, de las impactantes imágenes que esta semana recibimos de la provincia de Jujuy. Recordemos aquí ya en el Ágora, ya se ha hablado sobradamente de lo que está pasando en Jujuy. Sin embargo, hagamos un breve repaso para los oyentes de esta columna, que la pueden encontrar en Spotify, y también aquellos que por ahí cayeron del Aconcagua hoy y no se enteraron de nada. Pero entre gallos y medianoche, el gobernador radical de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, aprobó una reforma de la Constitución que vendió como parcial, pero en realidad modificó más del 90% de la Constitución provincial de Jujuy. Modificó, creo que 195 artículos de 200 y pico que hay, de 200 y moneditas, o sea, casi toda la Constitución modificó. Una reforma constitucional ampliamente cuestionada por diversos motivos, ya que, entre otras cosas, vulneraba los derechos de las comunidades originarias de Jujuy, habiendo la posibilidad a que se les quiten sus títulos de propiedad, que dicho sea de paso, son pocas las comunidades originarias que han logrado conseguir sus títulos de propiedad en Jujuy, y hay una enorme mayoría que ni siquiera son reconocidas por el gobierno de Morales. Pero incluso a las reconocidas se le abrió la posibilidad de quitarle sus tierras si en ellas había recursos naturales. Puntualmente estamos hablando del litio. Como si fuera poco, dicha constitución también limita sustancialmente el derecho a la protesta, algo que está consagrado por nuestra Constitución Nacional y en los diversos tratados internacionales que firmó la Argentina, tratados que tienen rango constitucional y que debemos cumplir. No es si nos gusta, si nos parece, si tenemos ganas, no. Es una obligación legal. Cuando el Estado argentino suscribe un tratado internacional, tiene carácter constitucional, tiene carácter de ley. Pero bueno, en el mundo al revés, anda a chequear eso si se cumple, ¿no? A esto hay que sumarle en Jujuy un contexto, aparte de la reforma constitucional, donde había un fuerte reclamo por un aumento salarial para los docentes, que cobran sueldos de miseria en Jujuy, un promedio de 35.000 pesos. Alguien con un dedo de frente que me diga cómo sobrevivís en la Argentina con 35.000 pesos al mes. Spoiler, no lo haces. No sobrevivís. ¿Sí? O sea, con 35.000 pesos ni siquiera estás remotamente cercano a la línea de indigencia. Estás muy por debajo. Todo eso se sumó en un gran conflicto social que, por supuesto, estalló esta semana cuando, luego de semanas de protestas, de cortes de ruta y de manifestaciones pacíficas, hay que decirlo, el martes pasado, después de un fin de semana largo, sin una consulta a la población, porque de hecho, recordemos un poco, cuando hablamos de reforma de constitución, por ahí lo que más les suena es el caso chileno. No sé si se acuerdan que hablamos de Chile unas cuantas veces sobre que, bueno, que si se aprueba un texto constitucional, se lo debate, se le llega un armado y después la población lo vota. ¿Por qué? Porque es una constitución es la ley más mínima y elemental que rige la vida de los ciudadanos. A partir de ella se forman nuevas leyes que van, digamos, detallando lo que se puede y no se puede hacer en nuestra sociedad. La Constitución es las bases jurídicas más elementales para partir la vida en sociedad. Y cuando hablamos de algo tan básico, requiere los consensos más amplios. Y sobre todo de la población, que en definitiva es por sobre quién va a caer esa carta magna. Bueno, sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de apertura, entre gallos y medianoche, después de un fin de semana largo de feriados, con todo cerrado y vallado, Morales juró la constitución nueva en la legislatura de Jujuy. Esto, por supuesto, provocó la bronca de los manifestantes. Yo acá no me quiero meter en materia de... hubieron unos disturbios en Jujuy, hubo intento de tomar la legislatura, autos prendidos a fuego, etc. También hubo acusaciones de policías infiltrados dentro de las manifestaciones que fueron los que provocaron los hechos de violencia. Yo no me quiero meter porque entramos en el ámbito especulativo y no viene acá el caso. El punto es que si bien, claramente, por supuesto, tomar edificios públicos e incendiar vehículos no es una forma legítima de protesta, la desmesura de la violencia represiva de la policía de Jujuy es injustificable. No existe acto que justifique la brutal represión desatada por la policía de Jujuy, que duró más de 4 horas, que encima agarró gente al voleo, porque ni siquiera fue que buscándose a 4 locos violentos, sino que fue al voleo. Persiguieron incluso menores de edad, chicos con discapacidades, personas con autismo que tenían también presas. Las señales de televisión fueron brutales al ver a las madres, es decir, mi hija de 14 años estaba andando en bicicleta y la policía la detuvo porque estaba andando en bicicleta por la zona. Un chico de 17 años perdió un ojo, le dispararon en la cara, perdió un ojo. La imagen más impactante quizás, la que nos rememora a los peores momentos de nuestra Argentina, fue cuando en aquel mediodía del martes pasado, un hombre fue golpeado en la cabeza, en la sien, por una lata de gas lacrimógeno disparada por la policía. Algo que le abrió la cabeza y estaba el tipo tirado en la calle en un charco de sangre. Ese hombre, por suerte, gracias a Dios, sobrevivió, pero tiene serias heridas, gravísimas, quisieron temer por su vida. No, voy a ser clarísimo con esto. No existe acto alguno que justifique semejante desmesura de la violencia represiva. Y esto siempre es peor, porque siempre es peor que lo haga el Estado. Porque si hay un grupo, un individuo, un conjunto de gente, privados, personas de la sociedad civil, que cometen un ilícito, es grave. Cuando lo hace el Estado, es 10 veces más grave. Porque el Estado debería ser el garante de nuestra seguridad física y jurídica. Y cuando es el Estado el criminal, ¿a quién recurrimos entonces? Lo que está pasando en Jujuy es nefasto. Y encima, el inmoral infame de Gerardo Morales. Acá yo no voy a ahorrar epítetos en este sujeto, porque uno puede estar a favor, de acuerdo, puedes debatir de política, los puntos, la opinión, lo que te parezca. Cuando vos disparás a la cara de las personas, abriéndoles la cabeza o sacándoles un ojo, secuestrando personas, de hecho, en vehículos sin patente, porque los vehículos que usaba la policía no tenían patentes, algo que es ilegal también. Y cuando las patentes eran buscadas, resultaban ser de vehículos de empresas constructoras con contratos con el Estado de Jujuy. ¡Qué curioso! Empresas amigas, prestando vehículos a las fuerzas represivas, sin patentes algunas. Mirá qué llamativo. Alguien que me diga en qué país medianamente civilizado eso puede ser justificado. En ninguno. Y si lo haces, sos un inmoral. Sos un inmoral. Sos una persona nefasta que no merece el cargo de representante del pueblo que se le fue otorgado por el voto popular. No lo merece porque es un delincuente. Y eso hay que decirlo con estas palabras, no con otras. No con otras. Porque encima, este personaje, su primer reflejo de reacción fue inventar un maravilloso complot del kirchnerismo izquierdista, donde de alguna forma espectacular la izquierda y el kirchnerismo de repente se aliaron para financiar grupos piqueteros en Jujuy. De forma, digo, qué loco, ¿en qué? Qué lástima que no salió algún periodista de investigación a hablar sobre este complot entre Cristina Kirchner y Nicolás del Caño, ¿no? Hubiera sido un thriller político espectacular. Estos argumentos ridículos, reciclados de los peores momentos de la Guerra Fría, donde se le echa la culpa a un supuesto enemigo invisible, un supuesto comunismo que no existe, que no es tal, solamente rememora a lo peor de la política de la Argentina. Y ese mismo día, sin grieta alguna, sin división entre palomas y halcones, y dialoguistas, y duros, y la mar en coche, todos juntos por el cambio, dijo: yo banco a Morales contra estos izquierdocomunistas, kirchneristas, que están hacen esto para tapar lo que pasa en Chaco. Imagínate, mirá qué loco, mirá cómo en su mundo irrisorio, en este relato fantástico que han creado, los actos brutales que vimos en Jujuy eran para tapar un terrible femicidio. Que una cosa no hace la otra. Acá no estamos diciendo cuál es más grave y cuál es menos grave. Todo es grave. Todo es grave. Pero ¿qué tal si probamos gobernando? En vez de buscar echarle culpas a otro, señor Morales. Usted es gobernador, le recuerdo. Y estos hechos infames, nefastos, levantaron la indignación internacional. ¿De quién dirán? ¿De el Partido Comunista de Cuba? ¿De algún movimiento social? No. De la ONU, de la OEA, de Periodistas Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Alguien que me diga cuál de todas estas organizaciones están financiadas por el Partido Comunista de China. Porque hasta donde sé, Human Rights Watch, o sea, su nombre te lo dice, está en inglés, tiene sede en Washington. Lo mismo Amnistía Internacional. Lo mismo Periodistas Sin Fronteras. La OEA, lo mismo. La ONU, por ahí, lo único que no está asentado en Washington, es algo más internacional. Bueno, difícilmente podemos decir que la ONU es una institución comunista. Habría que ser un poco psicótico para decir semejante cosa, ¿no? Repasemos. La primera en expresarse fue justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, dependiente de la OEA, la Organización de Estados Americanos, Dicho sea de paso, recordemos que la OEA es un organismo que nuclea a estados del continente americano que históricamente siempre se inclinó en defender los intereses de los Estados Unidos. Por eso, por ejemplo, la OEA expulsó durante décadas a Cuba por ser un país comunista. Recién en el 2014, si no me equivoco, 2014-15, entre el 14 y el 15, no me acuerdo sinceramente, recién en aquel año Cuba fue reincorporada a la OEA, imagínense. Bueno, la CID dijo, Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza policial durante las protestas en Jujuy. Acto seguido, elaboran un extenso comunicado, que no voy a leer por falta de tiempo, en donde instan a que cese la violencia represiva en Jujuy. Ahora ustedes dirán, ¿cuál fue la respuesta de Juntos por el Cambio a este comunicado? Bueno, Patricia Bullrich dijo, es una total y absoluta injerencia en un tema que no conoce, que no han venido nunca. No vamos a pensar que la CIDH, tal cual ha planteado este comunicado, tiene alguna importancia en este momento, reconoció Bullrich. Y entendió que sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua no dicen nada. Parece que está un poco inclinada la cancha. Señora Bullrich, ¿puede por favor meterse en la página web de la CIDH? Si usted se mete en la página web, no estoy diciendo que vaya, que lo llame, no. Con un teléfono celular te metes pones en internet, Comisión Interamericana en Google, le das clic ahí nomás, en su buscador pones Cuba y te va a salir 50 resultados repudiando al gobierno cubano. Solamente la última entrada con referencia a Cuba habla sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la isla. Difícilmente podamos decir que la CIDH es un organismo financiado por el comunismo internacional. Sería un poco ridículo, quizás. Entonces, cuando dice que no hablan de estos países, bueno, cae solo este argumento. A la CIDH se le sumió la Human Rights Watch, una ONG internacional dedicada justamente a vigilar, como es su nombre, los derechos humanos. Lo hizo a través de su representante en América, Juanita Gobertus, que dijo que estaban siguiendo con preocupación las protestas en Jujuy, que llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. A su vez señala, porque esto no queda en la represión solamente, la represión es lo más nefasto, pero va al fondo de la cuestión. La reforma constitucional, dice Human Rights Watch, incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de derechos humanos. Creo que con esto ya cerraría el caso de cualquier fiscal. Pero sigamos, porque esto no queda acá. ¿Qué dice, por ejemplo, Amnistía Internacional? Amnistía Internacional sacó un comunicado donde literalmente lo titula "Exigimos la suspensión de la reforma constitucional en Jujuy, ya que la misma implicaría un gravísimo retroceso en términos de derechos". Esto lo dice Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, mismo organismo financiado por el Congreso de los Estados Unidos, que ha sido notablemente crítico de gobierno de izquierda, para que no hayan diciendo que esto es una conspiración izquierdo-kirchnerista. Sigamos, porque esto no queda acá. ¿Qué dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional? Dijo, el gobierno de la provincia de Jujuy le está dando la espalda a quienes ejercen su derecho a protestar contra la reforma constitucional, enviando a las fuerzas del orden a resolver con represión un problema que debe solucionarse con diálogo. La seguridad de la población no se puede garantizar violando los derechos humanos. ¿Se puede ser más claro acaso? ¿Se puede ser más claro? Bueno, de hecho sí, un poquito más claro se podría hacer. Por ejemplo, vamos a analizar lo que dijo Jan Yarab. ¿Quién es Jan Yarab? Dirán ustedes. Es el representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Resumiendo, es el responsable de América del Sur, de la ONU, de la maldita ONU, para cuidar los derechos humanos. ¿Qué dijo en definitiva Jan Yarab? Bueno, hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intelectual en Jujuy que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas las partes interesadas para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales. Pero yo no me quedo solamente con eso. Hay un detallecito de la carta de Jean Jarab que es notable. Dice en la segunda página, hablando sobre pues, cuál es la defensa que hace Juntos por el Cambio y los radicales de la brutal y sangrienta represión de Morales, que en realidad era la defensa del orden contra los disturbios violentos de los militantes financiados por el kirchnerismo que vienen desde Buenos Aires y bla, bla, bla, bla, que quisieron prender fuego todo. Dice la segunda parte de la Carta de la ONU. Evidentemente, el derecho de reunión exige que su ejercicio sea pacífico. Los hechos de violencia no están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han destacado que la mera perturbación de la circulación del tráfico o de los peatones o de las actividades cotidianas no equivale a violencia. No equivale a violencia. A su vez, también hay que recordar el comunicado urgente que sacó Reporteros Sin Fronteras, que denunció las agresiones de la policía de Morales a periodistas, puntualmente al camarógrafo de agencia Telam, Daniel Velo, y al cronista Eduardo Castilla, del portal de Izquierda Diario. En definitiva, así estamos quedando ante el mundo. Estamos quedando ante el mundo como un país que no respeta los derechos humanos, que no respeta los tratados internacionales más básicos que firmó, justamente porque a un gobernador, entre gallos y medianoche, quiso aprobar una reforma constitucional completamente cuestionada por los habitantes de Jujuy y por los organismos internacionales que limita los derechos de la población. Su respuesta es la represión. Y encima se justifican inventando complots internacionales del kirchnerismo y la izquierda, no sé qué otra cosa más. Mañana van a decir los iraníes y los venezolanos también, porque qué sé yo, todo entra en la misma bolsa. Recapacitemos sobre esto. Seamos conscientes de quién está jugando para qué bando, en qué lugar. Y cuando veamos las imágenes brutales de Jujuy, pensemos en qué vamos a hacer en el cuarto oscuro este año. Porque este personaje se va a presentar, este personaje va a estar en una boleta nacional. Cuando lo vean, solamente piensen si esa es la Argentina que todos queremos. Esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Será hasta la próxima.